Y el responsable de mi vida era Farías, que está detenido. Sí, él me trajo, vino un operativo militar, pero yo siempre denuncié que en el piso yo traía, en la camioneta que venía, había algo blando como si fueran cuerpos. Dos cuerpos, siempre lo dije. Porque faltan, pues, que no vi, que salieron de Raus. Porque habían varias bolsitas ahí, cuando a mí me sacaron. Bolsitas significa que están las vendas. Está todos los elementos para trasladarse. No es una bolsita, pues eso saca la conclusión. Algunos dirían, bueno, este está loco, este negro. Está difamando o hablando pavada. No, las bolsitas donde habían las vendas, una capucha y una soguita.